Bueno, hoy 7 de octubre, Robert, se cumple un año del asesinato de Néstor Lito Costilla por parte de 3 efectivos de la policía local aquí en la ciudad de La Plata. Hoy sus familiares, amigues y organizaciones contra el gatillo fácil van a llevar una jornada de lucha y recuerdo activo. Para conversar un poquitito sobre esto, estamos en comunicación con Dayana Costilla. Ella es hermana de Lito Costilla. ¿Qué tal, Dayana? ¿Cómo estás? Robertina y Clara, te saludamos. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos principalmente que nos comentes un poco sobre esta jornada que se va a realizar en el día de hoy y cuál es el reclamo que están llevando a cabo. Bueno, hoy 7 de octubre se cumpliría un año del asesinato de Lito y vamos a realizar un acto. Concentraríamos en un principio en Plaza Moreno a las 16:30 horas y desde ahí saldríamos movilizándonos hasta Plaza San Martín, donde vamos a hacer un gran acto en homenaje a Lito, con micrófono abierto también para los familiares de víctimas que hayan sufrido violencia institucional y quieran expresar su reclamo, con bandas invitadas y demás, donde se va a realizar un festival hasta las 11 horas más o menos aproximadamente. Bien. Dayana, ¿en qué estado está ahora la causa judicial? La causa, después de 11 meses de estar en la Fiscalía número 10 con el fiscal Bercellone por averiguación por causal de muerte, pasó a la Fiscalía número 16 con el fiscal Juan Cruz Condomía de Corta de Dolosa. Bien. ¿Y ahí están sigue habiendo investigaciones o hubo algún tipo de resolución de cómo fue el hecho? Lo que determinó el fiscal Condomí fue ampliar aún más todas las pericias que se realizaron hasta el momento para con profundidad determinar bajo qué carátula va a imputar a estos 3 efectivos. Dayana, recién hablabas un poco al principio sobre que va a haber micrófono abierto en esta jornada para los familiares víctimas de Gatillo Fácil. ¿Tuvieron el acompañamiento de alguna organización de derechos humanos o familiares de víctimas durante este año? Sí, por suerte fuimos acompañados por Derechos Humanos de la Nación y por Comisión por la Memoria, quien se presentaron como particular damnificado institucional. Bien. Y un poco contanos sobre, además ahí contaba, te mencionaba de vuelta Clary, qué es lo que van a hacer hoy, cómo va a ser esa reunión y también cómo lo viven ustedes como familiares de Lito, a un año sin él. Y este día es una mezcla de sentimientos, te podría decir que en ese acto vamos a tratar de recordarlo con alegría y con todos sus amigos, familiares que los rodeaban y gente que se fue sumando a esta lucha, que la verdad me dejó sin palabras la cantidad de gente que nos viene acompañando y se viene solidarizando, pero también es inevitable tener esa tristeza, esa bronca, impotencia de que todavía sigan pasando estos casos, ¿no? Porque no es algo nuevo lo que sufrió Lito, sino que ya se viene sufriendo hace un montón de años y les toca siempre a la gente más joven, a la gente de barrios vulnerables y demás. Estamos en comunicación con Dayana Costilla Rodríguez, hermana de Lito Costilla. Dayana, para quien no sabe qué le pasó a Lito, comentanos un poquitito sin entrar en detalles y hasta donde quieras contar qué es lo que ocurrió hace un año atrás y cuáles fueron las respuestas que tuvieron por parte del municipio, si es que tuvieron alguna. Lito, ese 7 de octubre, alrededor de las 23 horas, fue a llevar a un amigo hasta su casa después de haber festejado su aniversario de casado. Después retoma de vuelta destino a su domicilio una vez que dejó a su amigo y a tan solo 4 cuadras de llegar a su domicilio, a Lito le quitan la vida, 3 efectivos de la policía local La Plata que lo venían siguiendo sigilosamente y con mucha hazaña. En un principio estos 3 efectivos nos quisieron plantar la hipótesis de que Lito había sufrido un accidente de tránsito. Todo eso quedó descartado a través de la solidaridad de los vecinos que nos mostraron sus cámaras de seguridad y se ve con claridad que lo venían siguiendo, cruzando la rotonda de la autopista en contramano, apagando sus luces, jamás modularon, y así podría comentar millones de irregularidades más. Y por parte de la municipalidad, ya que fue la policía local, ¿tuvieron algún tipo de respuesta en este No, año? y del gobierno jamás, de la provincia jamás. tampoco. ¿El qué? Del gobierno de la provincia tampoco. No, no, no, no. Jamás no nos han llamado ni se han intentado comunicar con nosotros. Hicimos muchos reclamos porque nosotros denunciamos también que estos efectivos también estaban puestos a dedos por el intendente Julio Garro y pretendíamos que por lo menos se comunique y se solidarice con nosotros, pero jamás tuvimos una llamada del lado de él. Diana, ¿cómo lo recordás vos, Alito? Lito tenía 28 años y tenía una energía, una alegría, tantos proyectos por terminar. Y Lito era súper amiguero. Lito trabajaba doble turno en una parrilla que justamente esas 6 cuadras donde él perdió la vida, donde le quitaron la vida, mejor dicho. Lito era así, era amigo de todo el mundo. Y cada vez que vos te acerques al barrio te van a decir eso. Cualquier persona que lo haya conocido a Lito te va a decir lo educado que era, no tenía inconveniente con nadie. Era un joven que lo juzgaron o no sé, o por placer le quitaron la vida injustamente. Diana, ¿querés invitarnos de vuelta a esta convocatoria de hoy en Plaza Moreno? Sí, hoy 16:30 nos reunimos en Plaza Moreno para marchar hacia Plaza San Martín. Bien. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos No, para gracias Caídas a del ustedes por Castre brindarme el espacio. y seguimos reclamando justicia para Lito. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Diana Costilla Rodríguez, hermana de Lito Costilla, quien fue asesinado hace un año atrás por parte de tres efectivos de la Policía Local de La Plata. Hoy se concentran entonces 16:30 horas en Plaza Moreno para seguir pidiendo justicia y también en...